Bueno, buenas tardes a todos. Cómo no, un placer estar con vosotros, porque sobre todo se puede hablar claro y porque lo vais a entender a la primera de cambio, ¿eh? Lo que, bueno, por otra parte ya sabéis, ya entendéis, pero que nosotros venimos a constatar o confirmar en el tiempo, ¿no? No sé por dónde empezar, de verdad. Quedo casi sin palabras porque, a ver, no, lo que queda allí es seguir quemando. O sea, yo entiendo que haya gente que pueda discrepar, no estar de acuerdo, pero parto del hecho de que es un problema psicológico y como es un problema psicológico hay que darle salida a las tensiones, porque si no eso te mata y te hace mucho daño. Entonces, a ver, estamos ante un régimen. Alguien dirá, ¿por qué eres tan categórico? Mira, la pregunta de las subvenciones, la cantidad de preguntas que se hacía Cándido, ¿dónde empieza la represión con el PSOE? La investigación fiscal, ¿a dónde nos queremos remontar? Nos remontamos hace 30 años, en el 74-75, cuando empieza la democracia dirigida de docracia, ¿a dónde nos queremos remontar? Duro Felguera, se cambiaron planes urbanísticos, se inventa un subterfugio de posible salida a la crisis de Duro Felguera inventada, insisto, inventada por el PSOE, inventada por la empresa Paz Fernández Felgueroso, que era la consejera de Industria. Se traen a unos supuestos empresarios que eran unos chatarreros y se les daba el 45% a fondo perdido de 15.000 millones de pelas. O sea, todo esto no es nuevo. Todo esto llevamos 30 años padeciéndolo. Hoy estamos ante un régimen. Un régimen es aquello, un aparato de poder que se quiere perpetuar. No pensemos en dictaduras por las armas. Esto es un régimen, no es una democracia. Esto es una democracia dirigida, dedocracia. Todos los expedientes de extinción de contratos, todo lo que llaman la mal llamada reconversión industrial, por eso hay que empezar a emplear una terminología que nos diferencie de ellos, porque si no al final todos decimos las mismas palabras, solidaridad, reconversión, no sé qué. No. Hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con esto. Y si nos remontamos, por ejemplo, a la década de los 80, ya no vamos a ir al inicio de la democracia, o la mal llamada democracia o la democracia dirigida. Vamos a ir a la década de los 80, donde tenemos un modelo social donde se inventa la reindustrialización, que no es reindustrialización, eso era sinónimo de cierre y despido. Tenemos una crisis económica mundial y tenemos lo que eran los albores de una revolución tecnológica. En aquel momento se nos vende el estado del bienestar, y se nos dice, bueno, el problema de que no hay para todos porque no hay una crisis económica mundial, lo resolveremos a través de la solución de la revolución tecnológica. Así llegaremos a producir más, ¿eh? Pero sin trabajar tanto, habrá para todos. Bueno, eso era lo que en teoría se decía. El problema está en que tanto el capitalismo, hoy disfrazado de neoliberalismo, y lo que después era la nueva izquierda, o izquierda que llaman plural, ay amigo, entendieron, los del capitalismo lo entendieron rápidamente, y los de la nueva izquierda se vendieron. Entonces, ¿qué han hecho? Lo de la revolución tecnológica no ha supuesto menos trabajo. Ha supuesto despido de gente, pero los que trabajan, trabajan más horas casi que nunca, con una desregulación del mercado laboral. ¿Quién se encargó de llevar adelante eso? Lo vieron los del capitalismo, los traidores, los de la nueva izquierda. Reforma laboral, se encargaron de ellos de hacer los despidos, incluso probaron en masa. En definitiva, lo que tenemos es una traición desde la izquierda. Eso es lo que tenemos. Hoy en día estamos ante la represión más absoluta, pero la represión psicológica. La física ya no la necesitan tanto. Esa queda en última instancia. En última instancia, si hace falta, llegamos a la física. Pero de momento tenemos la psicológica. Y como estamos en una represión psicológica, a todos se nos ha puesto la cabeza para atrás y todos tenemos un bloqueo psicológico. Es decir, hoy la gente dice, no, si sigo viviendo de las ubres del poder, más o menos trabajo y adquiero bienes materiales, tira, tira, tira y aguanta. como los que estaban en la piscina ya subía el nivel y estaba lleno de miedo, no hagas gorgoritos que nos lo tragamos ya. O sea, estamos ahí, nos tienen ahí aguantando, aguantando, aguantando. Bueno, pues entonces, hoy el proletariado, ¿quién es? El proletariado son todos aquellos que reciben la represión psicológica. Y sobre todo, especialmente los jóvenes. Pero los jóvenes los hemos educado, y digo yo, me meto ya porque soy padre también, es decir, no te compliques la vida, no tengas problemas, el caso es ganar más dinero, tener más. En definitiva, esto es lo que tenemos. Una sociedad entregada, una sociedad vencida. Porque absolutamente todo lo que podamos decir de los 30 últimos años es coincidente. Absolutamente coincidente. Mismo modelo, misma metodología, y eliminar aquellos elementos díscolos que en un momento determinado impiden que el suelo de Navalgijón se convierta en el suelo especulativo para poner allí, pues eso, un hotel de lujo o pisos de lujo, o los de Autotest, porque toca en estos momentos la deslocalización. Eso es lo que tenemos. Entonces, mirad, la cuestión yo creo que es bastante sencilla. Si nosotros analizamos y vemos en el tiempo la metodología seguida por estos que ahora son un auténtico régimen que se quieren perpetuar y que son los que además están abanderando la represión de tipo psicológico sobre todo, si analizamos muy bien, tenemos delante de nosotros el escenario y todo diseñado. Entrada en la Comunidad Económica Europea, ¿en qué condiciones se entra? A partir de ahí, o ahí se decide qué países producen, qué países consumen. Si venimos a España y miramos dentro de lo que España es, sobre todo un país eminentemente consumidor, y lo poco que va a producir se produce en el eje del Ebro y del Mediterráneo. En ese sentido, Asturias no cuenta, no toca. Por eso no se le dota de la comunicación necesaria, o se tarda, se empieza por Onzonilla y Benavente, tarde, mal y nunca, pero bueno, es la primera que se hace, no se la comunica con Europa, no va a ser que venga alguien a invertir. El agua, bien escaso estratégico y de futuro, necesario para que ahora mismo, pues, la regasificadora, para refrigerar, crear energía eléctrica que después vamos a exportar, pero la gente no cuenta. Hay que reducir población. El estudio era que se hizo en el año 90-91, en el gobierno de Juan Luis Rodríguez Vigil, ya se diseñaba. Esperan a la autorregulación demográfica para que sean autorregulación, porque así los jóvenes más preparados son los que se van yendo. Todo este panorama que viene aconteciendo en los últimos 20-30 años no es nuevo y nada más que hay que analizar y observar un poco. El problema, ¿dónde está? Que no somos capaces de encontrar la tecla, el elemento a tocar para que la juventud, sobre todo la población asturiana, reaccione. Porque nadie es tonto aquí, ¿eh? Todo el mundo es consciente de lo que está pasando. Nada más que hay que mirar hacia atrás, quiénes gobernaban, con nombres y apellidos, quiénes pactaron y negociaron todos los despidos, mal llamada reindustrialización, con nombres y apellidos son las mismas personas. ¿Alguien hoy tiene alguna duda de que muchos de los que son los representantes en los sindicatos mayoritarios es gente liberada de empresas que ya cerraron y su profesión es ser un sindicalista liberado, que no tiene dónde ir? ¿Todo esto qué entraña? Que se vicia el sistema, que se convierte en un régimen que se quiere perpetuar y se lleva por delante lo que se tenga que llevar. Llamemos las cosas por su nombre. Y sí, algunos nos hemos convertido en su momento, como sobre todo Navalgijón y nosotros, quizá por una cultura que adquirimos sindicalmente en Duro Felguera desde tiempos A, y porque no somos paracaidistas que cayeron de un día del cielo, de un avión que lo soltaron, sino que hemos tenido un bagaje aprendido con nuestros antepasados, porque nosotros, por ejemplo, en Duro Felguera éramos la tercera generación, y una manera de enfrentarse a los acontecimientos y no estar vencidos de antemano, desde un punto de vista psicológico, sino hacer frente. Y saber que en cantidad de veces el pelear y el enfrentarse a las cosas y pasarlo mal no se pasa al final peor que aquel que está sistemáticamente en consume y lo quiero más y quiero más y quiero más, y después cuando lo tienes todo, ¿y ahora qué quieres? Pues ahora tienes una ansiedad de la hostia, quieres más, no eres feliz, estás insatisfecho, no te produce más satisfacción. Es increíble, pero hoy en día da la sensación de que el miedo, sobre todo, y como es una represión psicológica, eso genera miedo. ¿Y el miedo a qué? ¿A perder qué? ¿Qué tenemos que es tan bueno? El ir entregando todo el bagaje que nos dejaron generaciones anteriores de lo que era la capacidad de trabajar, la cultura del trabajo, la cultura de tener una idiosincrasia, de saber de dónde venimos y quiénes somos. ¿Eso es lo que estamos dispuestos a entregar a cambio de qué? ¿A cambio de no sé qué bienes materiales que no están muy claros? ¿Que hay pan para hoy y fame para mañana? ¿Qué pasa con las futuras generaciones que estáis aquí? ¿Dónde vais a ir? ¿Qué vais a hacer? La falta de identidad, la falta de todo. ¿Y qué pasa? ¿Que este cambio le tenemos miedo a enfrentarnos a eso para recuperar aquello que estamos perdiendo? ¿Qué nos están dando? ¿Qué es tan bueno? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que te pegue la policía? ¿Miedo a que te metan en la cárcel 5 años? ¿Miedo a qué? Miedo a palabras, miedo a vocablos, pero a nada tangible. Lo que estamos ya entregados, vencidos, derrotados. Yo todavía lo comentaba antes al principio, porque prefiero hacer un poco esta exposición, porque es que todo lo que pudiera decir, lo acaban de decir los compañeros, ¿quién? Más de lo mismo. Mirad, si queréis, breve resumen. Cuando nos quieren despedir, meten a los sindicalistas que quieren eliminar, en este caso a Morala y a Cándido. Hay que eliminar a Morala y a Cándido, porque lo que se quiere conseguir es acabar con el astillero, construir tal, y entonces los elementos claves a desaparecer son estos dos. Todo después vendrá mucho más fácil. Cuando hacen el expediente de Duro Felguera, meten a los sindicalistas que éramos del comité de empresa, pues los que nos oponíamos a lesores extraordinarias, a pactar expedientes de extinción de contratos, meten a esos. Intento de reforma de la ley sindical. A reprimir. Probeta del despido libre colectivo 232. Lo hace el gobierno socialista. En ese momento sienta en el Consejo Económico y Social por primera vez del país a los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones. ¿Sabéis cuál fue el primer pacto que hicieron en el Consejo Económico y Social en el año 93? Eso la gente no lo sabe o no lo quiere saber. El convenio de las CTTs. Eso abrió todo el campo a un sinfín de modelos de contrato de trabajo, hasta por horas. ¿Pero qué pasa? ¿Hay alguna duda de quiénes son los traidores y quiénes han propiciado todo esto? ¿Quién quiere hoy reprimir a Morala o meter a Morala y a Cándido en la cárcel? ¡Y a Trevín! ¿Pero sabéis la historia de Trevín en el caso nuestro? Trajo 3.000 antidisturbios una noche para ponernos la cara para atrás y quitarnos los dientes, y previamente habían firmado un acuerdo a nuestras espaldas, era el segundo, después vino el tercero y el cuarto. Yo recuerdo al compañero decir, en comisiones se votó. Bueno, palmasteis, se aplicará lo que palmasteis. Pero nosotros ganamos 3 veces y 3 veces nos traicionaron. Y en el documental sale Guillermo Vieira diciendo, exceso de democracia, aquí ha sido desautorizada la dirección y ya está. Mentira. Mirad, salimos de la huelga de hambre. Y lo cuento así porque, en fin, son cosas que ya es preferible disparar a flash, porque si vamos contando toda la historia no tendríamos ni para 2 días. Huelga de hambre. Otro de los dramas del documental. Nunca os meter en una huelga de hambre si no tenéis por detrás una presión de la hostia porque os dejan morir, ¿vale? Nunca lo hacer. En la huelga de hambre se quemaron 9 trenes, autobuses, bancos. Y ni con eso fue suficiente. Salimos de la huelga de hambre con un pacto de que entraríamos a negociar, y cuando fuimos a Oviedo, y el pacto era del arzobispo, lo primero que se nos hizo en una mesa, ¿sabéis qué fue? Tiraron encima los 3 acuerdos de los sindicatos por la espalda y dijeron, sí, negociaréis, pero a partir de aquí. Y dijimos, no, pues entonces estamos jodidos ya. Vuelta para atrás. ¿Y ahora qué? Abandonamos ya la huelga de hambre, estamos tocados, estamos jodidos. ¿Sabéis qué fue lo que abrió la puerta de la negociación? La goma 2. No hay otra solución. Nunca os meter en una huelga de hambre si no tenéis detrás lo otro, que os matan. Que estos tíos... A ver, mirad, los políticos hoy son un problema. Porque los políticos de hoy no se andan con hostias, ni son reformistas ni nada por el estilo. Son unos vendidos que lo único que están pensando es en cómo mantener y perpetuarse en el poder y cómo agradar al quien tiene el poder económico, que es el que dirige. En estos momentos hay un problema de la hostia. Es decir, o recuperamos la filosofía del marxismo y la adecuamos a los tiempos para hacer frente a lo que nos viene, o jodidos estamos. Yo, después de haberme pasado lo que me pasó del documental, que es una auténtica traición, y es, como resumen, políticamente tendencioso y tendenciosamente político, porque ningunea la verdad y la sustituye por la mentira medias, que es la peor de las mentiras, porque la mentira medias ya es la que programa esto sí, esto no, porque nos interesa controlar y dirigir. Ese es el mundo que estamos teniendo hoy. Bueno, pues después de pasarme eso, lo que traté fue de recuperar y releer todo lo que, desde el punto de vista personal, me supuso formación, vamos a decir, humanística. El que hoy es un humanista es un revolucionario radical. Si miramos la época de Marx, la filosofía de Marx, cuando la época de filosofía era humanista. Bueno, daros cuenta, toda la década de los 70 americana del underground, la contracultura, implica una connotación de origen marxista. Yo recomiendo a los más jóvenes que recuperéis todos los libros, todo lo escrito que podáis de la década de los 70, de los movimientos contracultura y underground de los 70, que acaba con también el tema del mayo francés, partiendo de ahí, películas incluso de la época, y veréis la sociedad de hoy qué diferencia tiene de lo que apuntaban aquellos, Naranja Mecánica, El mundo feliz de Aldous Huxley y todo eso. Muy poca diferencia. En eso estamos. Es una sociedad vencida, es una sociedad entregada, es una sociedad reprimida, sobre todo psicológicamente. Porque hoy en día tenemos miedo sobre todo a aspectos de tipo psicológico. ¿Cómo puede ser que otras generaciones sin nada, y cuando nosotros estábamos trabajando en Duro Felguera y empezamos, teníais que verlo? Paisanos que no tenían nada. Paisanos que habían pasado por la cárcel y habían llevado hostias por arriba y por abajo, sangre, sudor y lágrimas para conseguir unas conquistas sociales que después unos caballeros que se tildan de izquierda han vendido casi gratuitamente. Bueno, pues aquellos paisanos, yo os garantizo que yo trabajé con ellos, no tenían nada, muchas necesidades, iban a las huelgues, planteaban problemas, luchaban por conquistas sociales, no solamente por el pecunio en el convenio. Y eran bastante. Yo veía ellos la cara de felicidad mucho más felices que la gente de hoy. Yo hoy veo a la gente mucho más insatisfecha. Muchos bienes materiales, o aparentemente creemos que tenemos muchos bienes materiales, coche, móvil, no sé qué, la televisión, el vídeo, el ordenador, venga, más. Pero no produce eso satisfacción por ningún sitio. Estamos en la dinámica del juego de más productividad, más consumo, más beneficio. Hombre, desarrollo tecnológico para que tuviéramos más tiempo de ocio, pero es mentira. Más horas extraordinarias, contratos de todo tipo, mucho consumo, pero yo no veo por ningún sitio ni el estado del bienestar ni el reparto de la riqueza, que nos quieren hacer creer que es que no hay suficiente para repartir. Mentira. No quieren repartir, que es diferente. Entonces, y prefiero que haya un debate, diréis que a lo mejor he entrado en otra historia o explicar otras cosas, esperabais que explicara otras cosas, pero a mí parece mucho más importante, porque en estos momentos, vamos a ver, tenemos la experiencia de trabajadores que lo están padeciendo, pero yo os garantizo y aseguro, después de haber vivido un montón de años, y sobre todo la época en que siendo muy joven, con 14 años entré a trabajar, y los sindicatos mayoritarios o de los dirigentes liberados de los sindicatos mayoritarios de hoy me sacaron a la calle, porque yo era muy joven, no sabía lo que pasaba de aquella, en ese sentido, por eso digo, me sacaban a la calle y era de los que más caña daba y más quemaba, porque en aquel momento pues tenía esa, digamos, esa inquietud dentro, porque había una represión política y porque estábamos pidiendo, no queremos sindicatos amarillos, no sé si os acordaréis de aquellos lemas, Cándido y Morala, me lo entrego, aquello, todo aquello. Bueno, que trabajábamos en la misma empresa. Que después ellos, a raíz de todo eso, bueno, salisteis zumbando de comisiones precisamente ya por una metodología conspirativa, acusándoos de que habíais malversado fondos de un festival, ¿verdad? Ya la metodología conspirativa. Hay una metodología conspirativa siempre, como explicaba Morala, desde la policía, desde los aparatos de poder, llámese sindicatos, llámese partidos políticos, llámese policía. Hay una metodología conspirativa para implicar aquellos elementos díscolos a eliminar. Tú ya saliste de Comisiones Obreras por eso. ¿Qué te va a sorprender? Con lo cual, ya nos utilizaron para abajo los sindicatos amarillos, para hacer los sindicatos horizontales y participativos. ¿Cuánto duró? Lo que duró en caramelo a la puerta de un colegio. Llegó la democracia, los acuerdos de la Moncloa, y en pocos días los sindicatos vertical. Aquí los tenemos otra vez. La asamblea es un monstruo que no lo controla ni Dios, ni lo menciones. Falta de democracia. Y es lo que estamos viviendo. ¿Qué nos pasa? Falta de reacción, miedo. La represión psicológica está funcionando. Nos han metido el miedo. No te muevas, que no sales en la foto. Educamos a los hijos para decir, hay que ganar dinero, hay que ser competitivo, el mejor. En todos los aspectos y niveles de la vida. Mirad, os voy a contar una anécdota. Me ha tocado ahora entrenar al mi fío, que es un deportista. Encima, con un problema en casa, porque yo no quería que lo fuera. Deporte de competición no quería. Bueno, pero lo es. El problema, me di cuenta de que o lo dejaba o iba a tener un problema mucho más serio. Y cualquier día me iba a salir por otro sitio. Encima ahora me toca o me pidió que lo entrenara, porque se encontró con el problema de que si lo quiere hacer de determinada manera, tiene que hacerlo de determinada manera. Porque hoy todo vale, con tal de conseguir el éxito y ser el mejor, se pisa, se mete lo que haya que meter y se hace lo que haya que hacer. En todos los ámbitos de la vida, tanto eres, tanto vales, o tanto tienes, tanto vales. No por el hecho de ser tú, no, no, no. Lo que tengas. Tienes, vales, no tienes, no vales. Ese es el modelo en el que hemos caído. Ese es el problema de todos los cierres de empresa. Ese es el problema del entreguismo y del abandono de la pelea y de la lucha de los trabajadores. Forma parte todo de lo mismo. O estamos dispuestos a renunciar a un montón de cosas y asumir que eso no es malo y eso no mete miedo y vamos a ser más felices, o si no, ya estamos jodidos. En todos los ámbitos, el que queráis. La política, el trabajo, el deporte, el arte, el cine, el que queráis. El problema está es que hoy en día estamos metidos en una dinámica de círculo vicioso y no salimos de ahí. ¿Qué tecla hay que tocar? Pues yo no lo sé. Quizá lo mejor con los jóvenes, yo antes lo decía, no lo sé. Yo tampoco lo sé porque le doy muchas vueltas al coco en ese sentido y no la encuentro. Un debate filosófico. Comprender y entender, realmente recuperar la verdad. Esto de la memoria histórica, escrito por los vencedores, nunca hay memoria histórica. Mentira. La memoria que escriben los vencedores o los que tienen el aparato de poder es todo menos verdad. Probablemente recuperar de verdad determinadas historias, determinadas cosas, para que los jóvenes reflexionen sobre ello y se dan cuenta qué mundo estamos viviendo, dispuestos a renunciar a tantas y tantas cosas que no son nada más que esposes y lastres que llevamos encima. Pero si no, difícilmente va a tener arreglo o solución, es decir, a la dinámica que estamos metidos. No hay que sea un mensaje catastrofista, todo lo contrario. Lo que hay que tener muy claro es que estamos viviendo en un caos muy organizado desde atrás, con una metodología muy concreta que se disfraza de aparente democracia, que no lo es, y que nos tienen a todos cogidos, y perdón la expresión, por los huevos o por los ovarios. Es así de puro y de duro. Y claro, la gente piensa y dice, no, pero bueno, yo creo que lo que tengo me va bien. Pero yo pregunto, ¿pensamos alguna vez si lo que tenemos realmente nos aporta beneficios, nos hace vivir mejor? ¿Y eso a dónde nos lleva? Es que yo de verdad, sabiendo y viviendo lo duro que fue el conflicto, los momentos difíciles que pasamos, hoy yo vivo como un represaliado, pero Bueno, independientemente de lo que pueda en estos momentos pasar, a Cándido y a Morala interesa más meterlos en la cárcel porque ellos están ahora mismo en un punto neurálgico y son un elemento complicado y difícil y peligroso si mantienen y resisten a Valjijón. A otros, pues después ya es más fácil de hacer con ellos represalias, ¿no? Siguen siendo de tipo psicológico, afecta a la familia y todo eso, pero yo os aseguro una cosa, que asumiéndolo y los porqués, y no te venciendo y no te entregando, tampoco es tan duro, tan difícil y tan amargo y tan malo, ¿eh? Uno tiene que ser consecuente como piensa y como ye. Y eso te da pie a seguir viviendo y disfrutando la vida día a día, que es lo que cuenta. No vayamos a correr el riesgo de vivir en el pasado proyectándonos hacia el futuro y no vivir el presente, que es lo que cuenta, ¿eh? La vida ye presente. Y el presente en estos momentos es lo que tendríamos que cambiar. Los ejemplos, ya digo, que tenemos aquí actuales son ejemplos que se vienen dando desde hace 30 años. Ahí os digo, en Morala y Cándido, y sobre todo el caso de Morala, ya tuvo represalias de tipo sindical, pues estoy hablando de hace 20 y pico años. Ahora tienes policiales, empresariales, de toda índole. Todo aparato de poder, represalia. Solo que hoy es sobre todo psicológicamente. Y está funcionando. Estamos entregados psicológicamente. ¿Eh? Es ahí el gran problema. ¿Cómo y podemos dar vuelta? Pues mira, aquí hay un debate ahora y si se os ocurren ideas, adelante, ¿no?